Con el trabajo de este Consejo Estatal y de su comisión, estamos logrando avances notables al eliminar trámites que se traducían en trabas para la inversión. Reducir tiempo de espera, buscar la eficiencia y sumar esfuerzos desde su administración pública, que con ello estamos haciendo que Sonora sea una tierra más atractiva para nuevas inversiones y negocios.